Hey you, this is the heavy, heavy monster sound. Puedes escucharnos los lunes y los miércoles de 5 a 6 de la tarde en planetamestizo.com o siempre que quieras en partitone.wordpress.com. We'll be right back. escuchar Torturado, canción del grupo Naste Borraste de los años 80. Solamente sacaron un disco y una maqueta y se disolvieron en los años 90. Hace un par de años volvieron a tocar, pero no les duró mucho. Así que otra vez están en la estacada. Ya sabemos cómo son los retornos, ¿no?, del grupo. Pues sí, muy lento, dinero... Y todo fama, sí. Sí, sí. Bueno, pues ahora os dejamos con Tremende, unas italianas. Italiana, nació en el año 91 en Bolonia, ska, reggae y algo de boom de la vieja escuela, en su estilo. Y bueno, tienen tres discos, del 97 Not Differmare, del año 98 Acelerate y Rallentare, del que procede esta canción que acabamos de escuchar, y en el año 2006 Ancora Tremend. Y bueno, ¿qué te ha parecido este tema? Bien, bien, nunca las había escuchado a este grupo, ya, gracias a ti los descubro muchos nuevos temas. Venga, pues a darle caña ahí con lo siguiente. Que os dejamos ahora con... ¿Con qué dejamos? Lo que sea, Go Jimmy Go, por ejemplo, metemos ahora. Sí. Bueno, es un buen tema, ¿eh? A mí me gusta mucho. Es el único grupo que hemos metido que no sea de Europa. Y bueno, a ver qué te parece este tema. No sé, yo es que no tengo ni pajolera idea de a quién iba a meter, porque como esto es así de Venga, golpe. metemos a esto, ¿no? Hala, pues venga. Happened to be Valentine's Day. Cupid shot an arrow my way. It just happened to be Valentine's Day. Oh, Cupid shot an arrow my way. Oh, I do hear you calling me, and it feels good spending time with thee. All round, quarter to three. Then we'll see what's next for you and me. I'm so glad you want me, but I don't think you need me. And I would gladly be your man, your man. I received your text and it tickled me. A gentleman with class is what you're calling me. We had a good time last night, and I'm glad everything went right. I'm so glad you want me, but I don't think you need me. And I would gladly be your man, your man. I love, I love, I love the way you do your hair. I'm aware. I love, love, love the way you smile. It drives me wild. I love, love, love the sweet sound of your voice. Ooh, I love, I love, I'm the man of your choice, your choice. I'm so glad that you're here with me. I need you as much as you need me. Rolling around together is good for you and me. And I'm so glad that you're here with me. I'm so glad you want me, but now I know you need me. And it feels good to say that I'm your man, your man. I never knew I was on your mind. Glad we spent precious time together. I love, I love, I love the sweet sound of your voice. Love, I'm the man of your choice, your choice. Just happened to be Valentine's Day. Just happened to be Valentine's Day. Just happened to be Valentine's Day. Whoa. Just happened to be Valentine's Day. Bueno, llevamos ya 20 minutos de programa aproximadamente y aún no nos hemos presentado. Yo soy Naste. Bueno, yo soy Kimi, se nos había olvidado, perdonadnos todos. Lo que tiene el primer programa, que no... No pasa nada, no pasa nada. Bueno, y aquí estábamos con Go Jimmy Go, una banda de ska, rock, steady, reggae formada en Honolulu, Hawái. Todo rápido ahí. Gracioso, gracioso. Y aunque cronológicamente la banda pertenece a la tercera ola, su sonido más suave y más lento es una reminiscencia clara del estilo clásico de la década de los 60. Tienen cinco discos: Slow Time del año 2000, Sour Arrival del año 2003, Slow Time, remasterizado por el Chris Murray en 2004, y The Girl with the Fishbone Eyes, 2005, y el disco homónimo Go Jimmy Go del año 2009. Y aquí seguimos con... ¿Con qué seguimos, Naste? Pues con el tema Wolotamulato, imposible de pronunciar, de los Hoop City Stompers. Pues nada, aquí le damos, caña. I don't pick tell ya, I bet you wouldn't know I was an O-R-E-O. I'm hearing the calls, best of both worlds here to break down the walls. I'm hearing the cheers, this is going out to my African peers. Olara mulatto, olara mulatto, olara mulatto. Olara mulatto, olara mulatto, olara mulatto. Olara mulatto, olara mulatto, olara mulatto. Olara mulatto, olara mulatto, olara mulatto. Got a checkered flag waving a foo-foo mask. In Paris I make teas, in London half cast. To the rebel white girl, it's a dream come true. Back enough to scare daddy, but not to scare you. Coffee and cream makes that drink so delish. You wanna throw a little salt and pepper on a dish. Cause if I didn't tell ya, you never would've known. I'm the real black Irish, the real two-tone. I'm hearing the calls, best of both worlds here to break down the walls. I'm hearing the cheers, this is going out to my African peers. Olara mulatto, olara mulatto, olara mulatto. ¿Te ha molado este tema de los Foo City Stompers? Buena banda, tío, no sabía yo de la existencia. Pues son una banda de New Jersey, creo, que de principios del siglo XXI, obviamente. Y nada, algunos de sus componentes son de, por ejemplo, Spider Seven, que se parece mucho a este grupo, o Bone Town. Y nada, hacen un montón de estilo de ska y reggae y demás. Veo que tocan también algo de punk rock, ¿no? Y mezclan un poquillo, ¿no? Sí, pero poquito, punk rock, poquito, poquito. Vale, pues nada. Y ahora... ¿Ah, qué ponemos? Ahora vamos a escuchar a la banda catalana Los Oldians, The Oldians, con la canción Green Lullaby. Me encanta este sonido jazzístico que le meten a las calles al reggae a veces. Y la verdad que decir de los Oldies, en un grupito que empieza de Cataluña, tienen dos discos, Old Secret de 2008 y el nuevo de este año 2010, Art of Seduction. Y nada, poco decir de esta gente, está influenciada claramente por gente como Yoko Oltrán, York Ewing, Burt Bacharach, Byron Lee, Edith Piaf, gente muy dispar, la verdad, pero muy buena banda, muy buenos músicos. Sí, tampoco, estos tampoco los conocía. Todos los que has puesto hoy no conozco ninguno. Porque te he traído sorpresas, tío. Te he traído para que te lleves la alegría hoy. Sorpresa del primer programa. Y nada, que con qué seguimos, Naste. Pues ahora con un poquito de ska de los años. Bueno, que rememora los años 60, 70, los inicios del movimiento skin, con la canción Skinhead Boots and Reggae de Scrappy. Pues aquí ha sonado este temazo de la banda Bárbara Scrappy, que hacen, como ellos dicen, street ska. Hay un poquito de todo, de punk, de, no sé, de street punk, digo yo, ¿no? Porque de los street ska. Los punk, los alemanes son mucho de fusionar con sonidos distorsionados, ¿no? Es que sí, madre mía, anda que no salió grupazo de esto de ahí mezclando todo. Me gusta la bestia. Joder, para grupo de estos que mezcla, los Busters. ¿Los Busters te gustan? Sí, les vi el año pasado en Alemania. ¡Qué envidia! Pero tampoco te creas que me acuerdo, ¿eh? Estaba un poco borracho, si te soy sincero. Vale. Entonces te lo perdono. Tampoco me acuerdo, si te soy sincero, ni de esa actuación. Pero sé que Entonces, les vi. es un poco sacrílego. Es que con un festival tantas bandas, tío, Bueno. no te da tiempo a todo. Y bueno, ahora que vamos a poner un temita de los Batmaners llamado Stupidity. Ah, no. Stupidity. No, no, no. Stupidity es el disco. Black Knight. Vámonos. Bueno, ¿qué decir de este grupo? Un mogollón de mítico, los ingleses Batmaners. Son de los años 80 por ahí, de la época de los especias. Sí, de la segunda ola, ¿no? Sí, bueno, empezaron ahí ya la transición entre segunda y tercera ya también, y ya se pasaron a la tercera y todo junto ya. ¿Y ahora qué? Ahora, siguiendo ahí con la cañita que le hemos dado al programa, vamos con los Valkyrians. Y la canción se llama Not This Time. Y es un tema que a mí me gusta mucho, la verdad, porque el cantante hace, digamos, los ritmos de vientos con la voz y así con una melodía graciosilla. A ver si os mola. Esta banda de curioso ska finlandés. Tienen dos discos. Uno sacado en el año 2006, Kite and Magic. Como alto y poderoso, ¿no? Sería. Y en 2009, Beat Your Street. Golpea tu calle, ¿no? Algo así. No sé. No sé cómo lo traducirán ellos. Ni idea. Y nada, que le decía mientras escuchábamos el tema que me gusta que haya bandas así, digamos, nórdicas y de países fríos que hagan estos ritmos cálidos y del Caribe. No sé. Vale, pues. Se les calienta la sangre con esta música y por eso lo hacen. Les trae, ¿no? Les lleva donde ellos quieren estar, en realidad. Está claro. Ya, así están todos. Andamos en un grupazo del norte de Europa. Y bueno, venga, otro temita más. Vamos a poner una de... Bueno, ya... Aquí metemos el redoble otra vez, ¿no? Sí, otro redoble porque estoy ya un poco apagadillo. La buena vibra, tío. Sí, sí. Y nada, venga, ya el último temita de mi aportación de temas. Un tema de los Busters. La canción Salt Reserver. Walking down the street. Ooh, see the shop dress. got everything I need. And my heart is going fast, but I am not the only one. At the windows in the neighborhood, the panic's going on. Everything I need. Bueno, espero que hayáis disfrutado tanto como yo de este tema de los Busters, que tienen en su haber unos 20 discos y otros 20 EPs, y pues nada, qué decir de ellos, no sé. Hacen mogollón de música variada, diferentes idiomas, y bueno, a ver, Kimi, ¿qué nos vas a poner? Que yo no sé qué más decir. Lo creo que es bueno, ¿no? Ahora van los Blue Scan, esta banda de Madrid, apoyando un poco las bandas y la música autóctona con su canción Ana. When we play sunshine for you. She brings the song, she gives the fun. Rock and roll it in, that's the way she does. And I hear them say, who's that lady? People wonder, cause she drives me crazy. Blue Sky nace en Madrid a finales del año 2007, para dar al blues reggae el sonido más blues de la música. Al margen de clichés y tópicos, su intención es conseguir un mensaje que pueda llegar no solo a quien le gusta el reggae, sino a quien le gusta la música. Tras el lanzamiento de Landing, su primer EP, que supuso una presentación de la banda, han editado Peace on You, un single que incluye tres remixes. Responsibility and sing. Yes, every man have a take that, every man have a take that, every man have a take that. Sing. Yes, responsibility for the family and respect them, you know. Alright, so we are going on with this big track to tell you freedom of music and liberation. Are you ready? Oh. And then he smokes his ass a million as he leads him to the mountain away from the buffalo soldier. But the soldier ain't a bad man, no. No poker face, just got lucky with the cards. What if I be tending, what am I then? And when my roll down, my family stand. Like my female, send no like email. Chasing a tail, the rest is the tail. And if I be tending, what am I then? And when my roll down, my family stand. Like my female, send no like email. Chasing a tail, the rest is the same. Ooh. ahora vamos a dar un poquito la chapa, un ratito, a ver si os mola lo que os contamos. Primero hablaros un poquito de Capital Beat, el grupo que acabamos de escuchar. Y bueno, otro grupo finlandés, igual que los Valkyrien, se dieron a conocer más que nada por las radios en los Estados Unidos y luego a través de radios locales también en Europa, Asia y Australia. O sea que le han dado caña el rollito este de la radio para darse a conocer. Y el álbum más esperado debut, a Fire Major, fue lanzado el 23 de septiembre del año 2009 y fue elegido como el álbum de la semana de radio XLE Nacional de Finlandia. Fíjate, ¿eh? Sí, sí. Ahí marcando el terreno. Álbum de la semana, tío. Joder. Lo decimos aquí como si fuera algo... Ya ves tú, álbum de la semana, de una radio que será una radio de mierda. ¿No? A ver si nos ponemos nosotros el programa de la semana también. Bueno, podemos marcar a dar premios, ¿no? A los grupos. Álbum de la semana aquí en Partidón. Venga, vámonos. A ver qué le damos de premio. Vale, no le damos nada, salir. El galardón, ¿no? De llevarse... Que tenga el honor de salir en nuestro programa. Claro, coño, que menos, ¿no? Oh. Vamos, y... Bueno, para contaros un poco el contenido que va a llevar esta serie de programas que se van a ser retransmitidos los lunes y los miércoles, recordamos, de 5 a 6 de la tarde. Nos podéis escuchar en planetamestizo.com o en nuestro blog personal del programa, partiton.wordpress.com. Y nada, de contenido, cuéntanos, Naste. Bueno, también te ha faltado que tenemos que hacernos un correo por si a alguien le apetece mandarnos cualquier sugerencia, decir lo mal que lo hemos hecho, no sé, esas cosas. Contarnos algo, ¿no? Sí, bueno, si quiere o yo qué sé. O si no quiere, también. Mandarnos un correo en blanco. Bueno, en fin. Que... No pasa nada, es un momento... Que... Bueno, pues... Venga. No pasa nada, sí. Tenemos tiempo aquí. Que, bueno, pues nada, los programas van a ir de... Bueno, principalmente, pues eso, del ska, del reggae, de las mezclas que tienen, de... Bueno, y también un poquito de todo, de rock, algo de punk, no sé. Música negra, mucha música negra. No sé, también intentaremos hacer entrevistas a grupos, a ver quién nos deja. Cuento por nuestro limitado presupuesto y demás, no estamos para hacer ni para llamar al teléfono ni nada, así que solamente de momento sea con grupos de aquí, de la ciudad, o como mucho algún festival que les pillemos, alguna cosa de esa. Y no sé, ¿qué más cositas vamos a meter? Bueno, biografía de grupos. Y yo qué sé. Y aceptamos sugerencias. Sí, sugerencias, ya, pero eso ya hemos dicho. Para el correo, lo que quieren decirnos. Sugerencias de todo tipo, vamos. Y yo qué sé, si alguien quiere poner, no sé, que tiene un grupito y tiene un tema grabado en maqueta, pues ahora se pone, o yo qué sé, ponemos un disco entero de maqueta o cualquier chorrada de estas. Apoyando la música novel, siempre. Sí. Y yo qué sé. Y ahora os dejamos con la banda sonora de Gun. ¿Del anime este japonés? Sí, bueno, este es del anime, creo que está sacado del manga. Que aún no han terminado y el anime tuvieron la gracia de terminarlo antes de tiempo. Así que un poquito de Dragon Ball. El tema se llama Super Super. Y nos despedimos hasta la semana que viene. No, hasta el miércoles. Hasta el miércoles que viene. start. Ring, ring, hop, hop, super gun shooter. No boy can this, we hope there's a light out. Free, free, dumb, dumb, be correct, my god, free. Oh, please, had a guy, but please, so same, same, chop, chop, looking on gun, grab, grab. My star, you don't say that, it's what dance the ball. Rock, rock, rock, yo, party, party, grooving, as a man, grooving, soft, cause you think, shoes, seven a cool, yes, what do? I don't bounce, stop that screw run. We're gonna shoot, seven a cool, yes, what do? I don't bounce, stop that screw run. Big, big, crack, crack, and then bash, crash. Big, big, crack, crack, and then bash, crash. Player 2 start. Hey, coming out, coming on me, so share in on in a sheep, carrying cashing to see. Kitty, kitty, kitty, kitty, kitty, kitty, kitty, kitty, kitty, kitty, kitty, kitty, まだまだ。Player 3 start. Producción Naste y Kimi. Escrito por Kimi Naste. Guión por Naste y Kimi. Iluminación por Kimi Naste. Sonido por Naste y Kimi. Y bueno, agradecimientos a Planeta Mestizo, Wikipedia y Goear.